Hoy jueves, la lección se titula La Hora de su Juicio. Vayamos al libro de Mateo, capítulo 10, verso 26, que dice así. Así que, no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Tenemos un Dios que conoce todas las cosas. Las hayamos hecho a escondidas, sean un secreto, todas estas cosas han de ser manifestadas. Dios conoce realmente quiénes somos, aún nuestros pensamientos, nuestro corazón, todo está delante de Dios. Si Dios es justo y su justicia se ha de manifestar muy pronto, pero ¿quién podría estar en pie delante de Él si no fuese por la gracia? Solamente por lo que Jesús ha hecho en favor de cada uno de nosotros, un día vamos a poder estar en la presencia de nuestro Dios. Dios es justo, pero también es un Dios de gracia. Dios diseñó el plan de salvación con el propósito de evitar la condenación de los seres humanos. Sin la gracia, estaríamos completamente perdidos. Seríamos condenados por la justicia de un Dios que es justo. Nuestra única esperanza delante de Dios es su gracia. La hora de su juicio. ¿Recuerdas estas palabras? Sí. Están en Apocalipsis 14, verso 7. Pero tenemos que leer el verso 6, el cual dice: Entonces vi otro ángel que volaba por el cielo con el evangelio eterno para ser predicado a todos los que habitan en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese mensaje nos presenta la gracia y luego el juicio. Nota en el versículo 6 que dice que el evangelio eterno fue predicado a todos los que habitan en la tierra. No importa de qué nación sean, de qué tribu, cuál sea su lengua o a qué pueblo pertenezcan. Ese evangelio eterno ha de ser predicado a todos y está siendo predicado en este tiempo. Y se debe anunciar también que la hora de su juicio ha llegado. Y es tiempo de adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra. La gracia primero, la advertencia, el mensaje del evangelio eterno, el anuncio de la salvación únicamente a través de Cristo Jesús, el mensaje de esperanza y luego el juicio. Es tiempo de adorar a aquel que es el Creador. La hora de su juicio ha llegado. El ángel anuncia que el evangelio, que la gracia está para todos los seres humanos que deseen ser salvos. Es ahora cuando la deben aprovechar porque se avecina el momento del juicio. La hora de su juicio ha llegado. Se acerca el momento en que el juicio ejecutivo caerá sobre este mundo, la destrucción con el fuego que caerá del cielo. Es ahora el momento de entregarnos a Jesús, de aprovechar que su gracia es abundante, que es oportuno el momento también para arrepentirnos de nuestros pecados, porque la hora de su juicio ha llegado. Está siendo predicado este evangelio. Hay sistemas de comunicación como esta radio. Hay muchos otros medios los cuales se están utilizando para anunciar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero tú también puedes ser un portavoz del mensaje angelical, del mensaje de salvación, de predicar este evangelio eterno y decirle a tu familia, tus amigos, tus compañeros que la hora del juicio ha llegado y que es momento de adorar a aquel que es el creador de los cielos y la tierra, y es momento de festejar que tenemos un Dios que es nuestro creador. Y hay un día especial para conmemorar la creación, el Santo Sábado. Es hora que en un sábado adoremos al Creador de los cielos y la tierra.